Muy bien, segunda hora formal. Estamos en comunicación con la licenciada en antropología Patricia Schneier. ¿Estás por ahí, Patricia? Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muy bien. Bueno. Excelente. Y nosotros listos para escucharte. ¿Cuál es tu tema? Bueno, el tema que les había propuesto es los tehuelches, la hospitalidad del desierto. ¿Qué les parece? Parece contradictorio en principio. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió el claro, título? ¿Dónde está la comodidad ahí, no? Sí, sí. Bueno, primero hay una incomodidad. Primero les voy a hablar del desierto, que no fue desierto. Exacto. Y después les voy a hablar de la hospitalidad que sí fue de los tehuelches. Ajá. Ah, mira vos. A ver. Entonces, continuando con esta serie que estamos haciendo de pueblos originarios, les cuento que muy rápidamente estos tehuelches también descienden de las primeras oleadas migratorias. ¿Se acuerdan que les había comentado que vinieron desde el estrecho de Bering hacia el sur hace miles de años? Sí. Y estos tehuelches llegaron a la zona de la Patagonia, habitaron lo que es Chubut Santa Cruz, desde hace aproximadamente 4.000 años ya estaban en ese territorio. Los primeros españoles que los vieron fue Magallanes y Piazzetta en 1520. Y les cuento que por 300 años más tuvieron muy poco contacto con los blancos. Ah, mira. Hasta que se vieron envueltos en la famosa guerra para el dominio de Pampa y Patagonia, la mal llamada conquista del desierto. Sí, que en realidad fue una guerra de dominio. Que en otro momento vamos a profundizar sí, eso. Sí, pero volviendo a los tehuelches. Sí. Yo les quería hablar. Perdón, Patricia, ¿cuánta gente había en esta Patagonia tehuelche? Mira, los cálculos últimos nos dicen que entre 4.000 y 5.000 personas. Ajá. Que es bastante, ¿eh? Sí, pensemos mucho. Que en esa época, en 1825. Claro, claro, sí. 4.000, 5.000 personas, toda la Argentina había 4 millones de personas. Claro, no había tantos tampoco. Sí, sí. Así que también. Bueno, ellos vivían en grupos familiares dirigidos por un cacique, y no más de 100 personas. Era un modo de vida muy antiguo, como yo les había comentado, de cazadores, recolectores, pescadores. Lo que más me interesa para entrar en el tema del desierto, del no desierto, es como casi todos los pueblos originarios, ellos tenían un vínculo muy especial con la naturaleza. Claro. No tenían esa separación naturaleza-cultura tan propia de Occidente. No, ellos es no cierto, tenían un sistema... ¿Cómo? Digo que eso es absolutamente cierto, la separación occidental esta que estás nombrando, y que no se dio en estos pueblos originarios. Claro, en la mayor parte de los pueblos originarios justamente se caracterizan por esa integridad entre el hombre y la naturaleza, y el hombre cultura y la naturaleza. Bueno, de ahí que Occidente, por localizarlo esto... en un determinado lugar de nuestro mundo, Occidente no hace otra cosa que dedicarse a destruir la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, claro, exactamente. Porque la considera otra, ajena a sí misma, separada. Exacto, claro. Bueno, mira, ellos no tenían, los tehuelches no tenían un sistema religioso estructurado, pero tenían todo un sistema de mitos, ritos que explicaban la vida, el origen del universo, todo. Entonces, fíjate vos que el mismo héroe cultural que crea a los humanos, que los hace salir del fondo de una cueva, también hace salir en ese mismo momento a los animales. Ah, y los animales se intercambian un poco, no diría que están mezclados, pero a veces los animales hablan, a veces los hombres si se portan mal se transforman en animales, a veces hay animales que hacen daño. En un momento este héroe cultural le saca el fuego que lo tenían los animales y se lo da a los hombres, y eso marca, como dice Levi Strauss, la diferencia entre lo crudo y lo cocido. Exacto. Así que es muy interesante que ya desde ese punto original, el hombre y la naturaleza, los animales, y ahora les voy a contar que la geografía también está humanizada. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, discúlpame. No, claro. ¿Qué es esto del fondo de la cueva que dijiste? Mira, el fondo de la cueva es Probablemente es alguna cueva, porque en realidad donde aparece la humanidad es desde una cueva, desde los subterráneos. Surge el centro de la Tierra. De una cueva o de una caverna surge la vida humana y la vida animal. Mirá qué bueno. Esta es la primera vez que tengo, que escucho esta versión del origen de la vida, ¿no? Sí, hay otras versiones, pero como esta yo tampoco. Sí. ¿Mm? Bueno, se está pensando que tal vez Cueva de las Manos, que tiene en el fondo de la Cueva de las Manos, en Perito Moreno, una forma de vulva y que está pintada a lo largo de miles de años con distintos colores, parece que estaba considerado el origen de nacimiento, la humanidad. Claro. La tenemos en el territorio de la Argentina. Mirá vos, bueno, qué interesante, Nos salimos de la vaina por hacerte preguntas. Sí. Bueno, mira, en lo práctico, ¿viste? Estamos hablando de lo espiritual. Sí, la conexión espiritual. Claro, ¿cómo se trataba el territorio? El territorio es un espacio social también, está marcado el territorio socialmente. En principio ahí vivieron sus antepasados, con lo cual esto le daba derechos absolutos a vivir ahí. Claro. Y además, no era un desierto porque estaba ese territorio compuesto de lugares de ocupación previamente determinados para diversas finalidades. Ellos ya sabían que en tal ladera de la montaña se cazaba, en tal otro lugar corría el agua y entonces se juntaba el agua, en el otro lugar, o sea, todo el territorio estaba marcado por finalidades de trabajo y de actividad. Claro, o sea, distintas finalidades, sí. Es muy práctico aparte eso. Y con nombre. Entonces, eso es importante y también había rutas, que eran rutas secretas, caminos. Con paraderos, rastrilladas, vías de comunicación seguras y con agua que constituían un conocimiento secreto dentro de la comunidad. Por eso es importante, cuando ellos comparten esto con los colonos, es un momento muy importante de hermandad y de unidad y de hospitalidad. Que ya se los voy a comentar en la segunda parte. Ahora, digamos que, ¿a qué le temían? ¿Qué era lo más peligroso que le podía pasar? ¿Animales? ¿Sabés qué gran pregunta me haces? Lo que más le temían es algo que nosotros también tememos ahora, el gualicho. ¡Apa! ¡Mirá! El gualicho era lo peor. Te hicieron un mal. Lo peor. Había un ser, era como un espíritu maligno y malvado que te hacía daño. Y fíjate vos, esto era de los tehuelches y de los mapuches también. Claro. Y esa denominación siguió hasta el día de hoy en provincia de Buenos Aires y hasta en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Hacerle un gualicho también tiene una vertiente de embrujar. Claro. Podés hacer mal, pero también es embrujar. Así que ellos eran muy supersticiosos. A eso le tenían miedo. Bueno, pero eso es tema para otro momento. Perfecto. Sí, hay un montón de cosas para hablar. Déjame que digo, estamos hablando con la licenciada en antropología Patricia Schneier, por si alguien se engancha ahora, y estamos hablando de los tehuelches en la Patagonia. Así es. Y la hospitalidad, eso tan raro del título. Sí, ese título. La hospitalidad del desierto. Del desierto, ¿no? claro. Esta paradoja. En principio, el desierto no era tal. Exacto. Porque vivían y la población no era tanta, pero estaba distribuida. Y estaban conectados con estas redes y senderos y paraderos. Ahora, la hospitalidad. ¿Qué hay de la hospitalidad? Hay mucho material sobre esto, pero seleccioné dos cosas muy lindas que además están publicadas y hay libros. Uno es de Musters, que era un joven marino inglés que en 1869 obtiene permiso para incorporarse a una caravana tehuelche. Yo les había comentado que tenían como pueblos cazadores una movilidad, que ellos se iban desplazando y armando la toldería cada 2-3 días en lugares distintos para poder cazar guanacos. Claro. Era su alimento. Entonces, este Muster se incorpora en la caravana de un cacique famoso que hubo, Orqueque, y su familia, y había otros caciques, y van desde el sur desde el sur de la Patagonia en arco hasta Carmen de Buenos Aires, de Patagones, Carmen de Patagones. Que es actualmente provincia de Buenos claro. Aires. Bueno, ¿cuánto al principio camino, con recelo y después se integra bárbaro este Muster, porque parece que era un tipo muy piola, sabía cazar, sabía montar a caballo muy bien, y los tehuelches lo recibieron con total hospitalidad en su toldería, claro. Aprendió a hablar tehuelche, tal vez a cazar con ellos, ajá. Comparte la familia, e incluso y va escribiendo diariamente su libro de viaje, y cuenta que los tehuelches eran, cantaban, reían, hacían muchas bromas. Como a él mucho las bromas no le gustaban porque era inglés, imagínense, no, entonces no, dejaron no. de hacérsela. No se caracterizan por un gran sentido del humor realmente, no. Claro, eso lo cuenta, pero qué sé yo, le mojaban las botas a la noche, a la mañana, imagínate, si iba a salir y tenía las botas mojadas. Bueno, eran traviesos. Eran traviesos. Sí, totalmente. Indiecitos bueno, traviesos. Y el otro ejemplo divino de hospitalidad es esto tremendo que es los colonos galeses que habían emigrado a Patagonia, eran protestantes evangelistas y querían practicar libremente su religión y costumbres. Claro. Entonces se asentaron al borde del río Chubut. Ajá. Al principio no les pusieron soldados ni guardias ni de ningún tipo, el Estado Nacional lo dejó. Así que los tipos tenían mucho temor frente a los indígenas tehuelches. Claro. Pero no, empezaron a hacer intercambio comercial y se armó un sistema de reciprocidad, de convivencia pacífica, intercambio de bienes. Sí, entre los tehuelches y los galeses. Sí, totalmente. Entonces los tehuelches les comerciaban pieles, plumas, mantos pintados, artesanías, y los galeses le daban harina, intercambio, ¿no? Harina, azúcar, sal, claro, arroz, galletas, claro, qué sé yo, licor. Los galeses, si no recuerdo mal, los galeses a ella tenían molinos para harina. Claro. Exactamente, claro. Entonces mira, tenían galletas sí, y ese claro. tipo de... Entonces, bueno, tuvieron como por 20 años una relación buenísima de convivencia ahí a orillas del río Chubut. Y entonces ellos empezaron a incursionar los galeses en alrededor de 70 en el interior del territorio. Claro, para se metieron expandir más adentro. Las coles. Claro, y le perdieron miedo. Quién... Uh-huh. Le perdieron miedo, pero ¿sabés quién los ayudó? No. A ver... sus hermanos del desierto. ¿Quiénes eran? Claro. Los tehuelches. Ellos los llamaban, ellos estaban hermanados del desierto, eran. O sea entonces que... le dieron, escucha esto, uh-huh. perdón un segundo, sí. Le dieron todas las rutas, los ayudaran, les pusieron vaqueanos tehuelches y les daban las rutas. Mirá. Por donde tenían que adentrarse. Estas uh-huh. rutas secretas, sí. le dieron las rutas, las aguadas, los paraderos, para que pudieran hacer esa exploración claro. adentro. No eran egoístas. Pero para perdón, nada. Silvia. No, Silvia, no. vos tenías algo no, para no. decir. No, quería decir que eran o fueron, mejor dicho, tan hospitalarios los tehuelches como los galeses. Sí. Claro, sí. Ambos dos eran sí. recíprocamente, se ayudaron, uh-huh, digamos, uh-huh. ¿no? O, se ayudaron o establecieron también un tipo de vínculo que los beneficiaba tanto a unos como a otros. Sí. Pero si vos lees el diario de un ingeniero galés, justamente, que dirigió muchas de estas expediciones, él estaba en una compañía hidráulica del río Fénix, uh-huh. Si se leen, realmente hay un afecto que circula y un agradecimiento que circula recíproco que va más allá de la prestación de ayuda. Hay algo de completarse. De hecho, quería mencionar a un historiador argentino amigo que se llama Gavirati, ajá. Marcelo Gavirati, que escribió recientemente un libro que se llama Galeses en sendas tehuelches. Mirá qué interesante. Vos. Esto sí que es, uh-huh. a mí al menos, uh-huh. es absolutamente novedoso. Y cómo aprendemos, sí, Patricia. Sí. Aparte, este dato es especial. Es la colaboración y la cooperación, más que colaboración. Es cooperación entre dos culturas tan distintas, tan sí, disímiles, sí. y que cómo esto demuestra cómo uno puede unirse con otra gente. Así que creo que como para terminar la nota, además, está perfecto. Y además, Oscar, explica claramente, volvemos al comienzo, sí, que es el título de sí, esa columna sí. que preparaste, Patricia, ¿no? Claro, muy interesante. Claro, Muy interesante. Muy, muy, pero muy interesante. Y te agradecemos tanto, de verdad, tanto, tanto. Al contrario, un placer de poder haber transmitido y haber encontrado esto, porque también yo lo encontré hace poco y es un caso único en la historia de América. Así es. Así que bueno. Bueno, gracias. Y te esperamos la próxima con algo tan interesante como lo de hoy. Bueno, un abrazo grande. Otro para vos. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.